gestos. A tu lado sentía que yo era inmortal, que si acabara el mundo era tuyo hasta el final. Esta será mi respuesta. Perdona si no quiero ser tu ángel, no quiero darte la mano. Perdona, se me cayeron las vendas, ya no creo en tus llantos. Perdona por toda la ignorancia de amarte hasta el infinito. We'll be right back. pelo en la cara y perdón.